Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Se puso a enseñarles con calma. Comentario al Evangelio por Fray Juan. Los 12, que habían sido enviados a misionar de dos en dos, volvían a encontrarse con Jesús para contarle todo lo que habían hecho y enseñado. Curiosamente, este inicio del fragmento evangélico se corresponde con su final. Jesús, antes de saciar el hambre de la multitud con la primera multiplicación de los panes, se puso a enseñarles muchas cosas. Con este sencillo detalle, el evangelista deja entrever a los lectores cuál era el verdadero sentido de la misión de Jesús. Atendería sin duda la imperiosa necesidad de los hambrientos, pero sin olvidar el cometido para el que había sido enviado: dar a conocer a todos el reino de Dios. Su actividad taumatúrgica se convertía así en un signo de la presencia del reino. Se explica, pues, el que Jesús propiciara a sus discípulos un lugar solitario con el fin de reconsiderar y retroalimentar su agitada agenda misional. Había un motivo más para ello. Acababa de ser decapitado Juan el Bautista. Como pastores del rebaño, necesitaban el sosiego íntimo y silencioso de la reflexión y la oración para evaluar su experiencia. «Tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna». Junto al pan que reconforta al hambriento, no puede faltar el alimento de la palabra. La compasión de Jesús, solidario ante cualquier emergencia, llega hasta lo más hondo del ser humano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados.